Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Dar las gracias, porque todos vinimos con el mismo sentimiento y entonces entre nosotros estamos hermanados en una lucha. Pero bueno, de cualquier manera nosotros nos ponen felices que ustedes vengan a la Plaza de Fuego. Y yo repito siempre que cuando no podamos venir las madres, si seguimos sin que se abran los archivos, si seguimos sin que no haya toda la verdad y la justicia, ustedes como amigos, como compañeros que vinieron acompañándonos, tienen que venir a la plaza para decir justamente que no hubo toda la justicia y que no hubo toda la verdad. Así que hay que seguir, compañeras y compañeros, venir a la plaza para decir las cosas que siguen pasando. Bueno, hoy primero decimos que seguimos. No puede agarrar el micrófono bien, se está agarrando el micrófono. Tiene que agarrar el micrófono. Ah, digo, está el máximo ya. Es la caída de esa. Sí. Bueno, bueno, decirles que, como repetimos siempre, seguimos pidiendo la apertura de los archivos. Y vamos a seguir permanentemente, porque archivos hay, y sabemos que hay archivos. Entonces el gobierno tiene que decidirse que el pueblo requiere que se destapen los archivos. Los archivos tienen una duración, a veces, de ocultamiento, 40 años. Nosotros hace 45 que venimos a esta plaza. Ya hace el tiempo que estamos reclamando y vamos a seguir reclamando. Después decir que estos días está todo muy movido, cada vez hay más hambre en nuestro país, Nosotros somos un país que tenemos de todo y tenemos para alimentar a 400 millones de personas y acá 30, 40 millones se están muriendo de hambre. Se mueren criaturas en las comunidades aborígenes. Los intendentes y los gobernadores no les entregan ni la leche para alimentar a los niñitos y a los bebés. Y así hace pocos días se murió una bebita de 2 años por inanición, pero porque no le llevaban ni la leche. Los padres imposibilitados, la gente cuando no tiene trabajo y el gobierno que tiene la obligación de entregarles alimentos, no le entrega a la gente que se mueve. Hay provincias que no solo no tienen comida, no tienen agua, agua no tienen. Hay provincias que las están secando. Voy a dar un ejemplo, Catamarca. Creo que hay un amigo nuestro de Catamarca y después les va a contar cómo está el caso de Catamarca. ¿Cómo está el caso de Jujuy? ¡Qué vergüenza nos da! ¡Qué vergüenza que haya ido el presidente a hacerse parte de su campaña, a verla a Milagros Sala y la haya saludado, se da media vuelta, se va, y el presidente, el gobernador, ayer, desde ayer, allanó todas las viviendas que se le dio la gana, con violencia, se llevó gente, golpearon a la gente. Y resulta que hasta el doctor Zaffaroni ya dijo que hay que intervenir la Corte Suprema de Jujuy, porque es la única manera de sacarle el poder a este animal de Morales. Y hay que hacerlo. Y le decimos al presidente que se deje de hacer campaña porque no lo vamos a votar nadie. Porque no se puede hacer una campaña con el hambre del pueblo, con la pena y con el dolor del pueblo. No se debe, no se puede, no se debe. Un presidente tiene que velar por la salud y por la dignidad de su pueblo. Y ahora mira para otro lado. Así que por eso lo decimos acá, porque nos da vergüenza, indignación y después mucha pena por un pueblo a la que les violan todos los derechos humanos en Jujuy. Y no sé si acá está Pablo Pimentel, no me ha podido venir, porque ellos hicieron todo un chequeo en la provincia y todos los derechos humanos se los violan en la provincia de Jujuy. Así que hay que decirlo, lo mismo que pasa con la Tarbalá, lo mismo que pasa en el sur, donde están expulsando a las comunidades de sus tierras ancestrales, que tienen hasta papeles, no les quieren reconocer ni los papeles que tienen, y hay que decirlo. Bueno, como está eso, están en varias situaciones, estamos en el juicio de Pasal, que es un joven al que le negaron un crimen que no cometió. Y lo saben los jueces, y lo sabe la comunidad. Sin embargo, está preso y no le quieren dar la libertad. De todo es correlativo. Todo lo están haciendo en una combinación que todas las provincias están acosadas por las injusticias. Así que les queríamos decir eso. Después vamos a dejar hablar al joven que vino de Catamarca. La vamos a convidar a que venga a hablar sobre la deuda y el fondo monetario, otra cosa que nos causa náuseas. Que sigan recibiendo y hablando con el Fondo Monetario Internacional. La nueva ministra de Economía también tiene las intenciones de seguir la política de Guzmán y la política del gobierno sobre la deuda externa, que no es nuestra, que esta deuda no tenemos que pagarla porque no es nuestra. Esta deuda es un fraude, esta deuda es una estafa al pueblo argentino y no tenemos que pagar ni un solo dólar de esta deuda. Esperamos que en estos días se aclare un poco el panorama que tenemos. Está Beverly por acá. Que pase Beverly. Cambio de figurita. ¿Se ha cambiado la política económica? No. ¿Se ha decidido anular la deuda? No. ¿Se ha decidido cuestionar la deuda? No. Entonces, el sábado 9 de julio, al nuevo aniversario de la Declaración de Independencia Nacional, esperamos a todos, a todas, a todos. A las 14:30 nos concentramos, algunos en el obelisco, algunos en 9 de julio, Avenida de Mayo, otros en el Diagonal Sur. Desde la autoconvocatoria vamos a estar en el obelisco para marchar aquí a Plaza de Mayo. Para seguir exigiendo que efectivamente, como dicen ahora, que no pagamos lo que no debemos. Que se anulen los acuerdos con el Fondo Monetario, que se suspende el pago de toda esa deuda que no debemos. Y bueno, después veremos qué hacer. Obviamente, para tener una política económica que responde a las necesidades populares, hay que echar el Fondo Monetario Internacional. Así que invitamos a seguir, invitamos el sábado 14:30 en el obelisco. Y Mirta el otro día habló, digamos, que podíamos poner una urna y empezar a juntar plata para tal vez, digamos, pagarlo. Bueno, no, pero yo voy a pasar el sombrero, ¿no? Pero no para pagar el Fondo Monetario, necesitamos juntar un poco más de plata para pagar el sonido para la marcha el sábado. Así que quienes quieren, quienes pueden, digamos, colaborar, el sombrero va a estar. Eso por un lado. Por otro lado, cuento el amparo. Varios recordarán que hemos interpuesto ante el Poder Judicial, a la espera, eso sí, de justicia, un amparo colectivo que plantea efectivamente, digamos, si ni siquiera el presidente firmó el contrato con el Fondo Monetario, no abrió nunca un expediente, no hizo nada lo que se tenía que hacer, es un fraude total, el Fondo Monetario tampoco cumplió con su estatuto, entonces ¿por qué lo estamos pagando nosotros? Bueno, el amparo plantea efectivamente la nulidad de los acuerdos con el Fondo Monetario. Seguimos juntando firmas, seguimos juntando adherentes en este amparo. Planteamos algunos a fines de junio y vamos a seguir porque el juez abrió, digamos, todavía más el periodo. Y el sábado también, digamos, en medio de la marcha, vamos a tener un montón de hojas que quienes quieren seguir sumando su firma, hay que ponerlo, le vamos a tener eso a disposición. Mientras tanto, puede ir al sitio del formulario en internet, que es bit.ly, no sé, guión, diagonal, el hash, no sé qué, no sé cuánto, firmo el amparo, y ahí puedes encontrar el formulario, digamos, todo eso. Si es muy complicado, bueno, busca la autoconvocatoria de deuda, ese lo vas a encontrar, le vas a encontrar toda la información. Así que ahí tenemos nueva ministra, viejo plan, nuevas iniciativas, no, viejo plan, cancelar, dejar de pagar, anular los acuerdos y la deuda ilegítima. Nueva cita, sí, 9 de julio, 14:30 en el obelisco para marchar a Plaza de Mayo. Gracias. Y quienes pueden y quieren, bienvenidos. Bueno, viene el joven de Catamarca. Hola, bueno, soy de Andalgalá, Catamarca, de la Asamblea de la Liga Robo. Este sábado 16 de julio cumplimos 650 caminatas desde que en 2010 nace la asamblea y comenzamos a decir que a viva voz siempre hubo resistencia a la minería, pero cuando empezamos a tomar conciencia de lo que sería el proyecto Agua Rica en aquel entonces, decidimos conformar la asamblea, nace la asamblea. En febrero del año siguiente, de 2010, el 15 de febrero, el pueblo fue reprimido, brutalmente reprimido. El que quiera puede ver los videos en YouTube que todavía están, lo que fue la represión en Andalgalá el 15 de febrero. Desde ese entonces caminamos todos los sábados en la ciudad y decimos que no queremos la imposición de la megaminería por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno provincial, que todo el tiempo salen, sea cual sea el color político del gobernante de turno, nacional o provincial, salen a decir que la minería es desarrollo, que Catamarca es minera, pero a costa del sacrificio del interior de Catamarca. En Andalgalá somos 20.000 personas, un poco más ahora, con el último censo se abrió un número más exacto, pero no queremos la megaminería. Desde el 2010 a la fecha, como que están queriendo imponernos por la fuerza. Cada vez que caminamos, la policía nos militariza la zona. No somos víctimas los ciudadanos que estamos en la asamblea y formamos parte de la asamblea, de allanamientos ilegales por parte de la policía en nuestras casas. Yo fui uno. Hasta el día de hoy, después de un año en el allanamiento en mi morada, no me devuelven ninguna de mis pertenencias. Y todo tipo de irregularidades ilegales las seguimos padeciendo, pero vamos a seguir diciendo a toda costa, por amor a nuestra tierra, que no le decimos no a la megaminería y vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Gracias. De Jujuy, a ver quién vino de Jujuy. Sí, ya sé. Bueno, Norita, hemos viajado por tantos lados. En las comunidades, decirle que es una de las únicas madres que ha ido a las comunidades. Pertenezco al pueblo mapuche, soy secretaria de pueblos originarios de la CETE Autónoma y siempre acompañando, digamos, la resistencia de los pueblos. Todo lo que cuentan los compañeros de Andagalá pasa en muchos de los territorios hoy y no se visibiliza porque los medios ya sabemos con quién están contados. Pero en Jujuy vengo a contar lo que pasa, la sistematización de la violencia que Gerardo Morales ha planificado, no solo por los pueblos originarios, sino también por los compañeros que resisten y que salen a decir que ese gobierno es nefasto, que en silencio tortura, que en silencio persigue. Y bueno, tenemos a Milagro, que es la presa política indígena, es una hermana que también es la secretaria de Pueblo Originario de la CTA de los Trabajadores, pero que nosotros decimos y denunciamos que hay un enseñamiento con ella específicamente, además de ser mujer indígena y resistir, digamos, la violencia judicial de todos los poderes de Jujuy. Hoy nosotros decimos que están ensayando algo que ya no ensayan, ya son a cara descubierta lo que están haciendo, porque quieren disciplinarnos y están usando esta disciplina específicamente con los que resistimos, con los que salimos a la calle. Cada movilización hay presos, cada movilización hay ensañamiento y no les importa si son niños, si son todos a la bolsa. Entonces, en ese sentido, vamos a viajar, Nora, vamos a llevar tus saludos. Los hermanos están pidiendo que asistamos y que vayamos y que lo visibilicemos en los medios alternativos, que es la única herramienta que tenemos de denuncia. Así que seguimos acá enfrente de la lucha y vamos a llevar tus saludos, Norita. Bueno, igual tenemos que decir que algo camina, algunos juicios donde son condenados algunos de los genocidas que actuaron en los vuelos de la muerte. Nunca son todas las condenas que se merecen, pero empezamos que empujando, logramos que hayan condenas. Así que lo único que hay casos donde plantaron causas, condenaron a inocentes y no se aclara en esos casos porque algún negociado se hace teniendo a algún preso que es inocente y lo siguen teniendo preso permanente hasta ahora. Así que lo que queremos decirles es que algunas causas gracias al empuje del pueblo, a la perseverancia, a la resistencia, logramos que haya condenas. Hay que seguir y hay que seguir acompañando a los familiares. Bueno, lo de Morales ya dijeron, acá están los nombres de la gente que fueron llevando, de Tilcara, de Palpalá, de Maimará, de Lozano, Yala y de Carilegua. Queremos decirles que además no dejaron entrar abogados ni abogadas mientras hacían esos allanamientos violentos y brutales, violando todos los derechos humanos. Así que decirles que hay que estar atentos. El país en este momento tiene un vacío de justicia, que no tenemos a dónde golpear una puerta si nos pasa algo, porque no funciona la justicia. Pobre Argentina, pero nosotras no vamos a dejar que pasen y sigan haciendo estragos con este país tan querido como tenemos. Bueno, nos vamos a despedir. Compañeras y compañeros, y en especial a Norita, queremos hacer un breve informe de una actividad que hoy se realizó. Yo soy Tati Monzón, soy liberado político, formó parte del Movimiento Nacional de Sobrevivientes del Terrorismo de Estado, el núcleo de Buenos Aires. Bueno, estamos compuestos por liberados políticos, hijos e hijas y desaparecidos, reaparecidos, ¿no? Y hoy fuimos a la ESMA a realizar una actividad de denuncia y de propaganda. Porque hace algún tiempo atrás nos reunimos a pedido de él, con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, y nos prometió varias cosas. Sabemos que en general son mentiras, que es un mentiroso, pero tuvo el coraje de decirnos que los 23.000 expedientes que están encajonados respecto de la reparación de las leyes se debía a que había algunos empleados, trabajadores de ahí, de la secretaría y etcétera, que no cumplían con su trabajo, con su papel, y por lo tanto nos estaban perjudicando. Nosotros, que salimos de la clase obrera y del pueblo luchador, sabemos que no nos vamos a enfrentar con los trabajadores. Y si hay algún trabajador o trabajadora que no cumple, para eso tienen sus patrones, sus jefes ahí, y que son los que realmente cortan el bacalao, como se acostumbra decir popularmente. Y nosotros hicimos, por lo tanto, una reunión hace pocos días con los trabajadores, después de haber sacado un volante denunciando esa situación, y los trabajadores de la ESMA, de la Secretaría de Derechos Humanos, hoy nos recibieron, ¿verdad?, muy calurosamente, y pidiéndonos que los apoyemos también por la cuestión de la policía, que casi ya ha tomado cuenta de ese espacio que le quieren llamar es ESMA, ¿no? Entonces, nos apuntaron algunos que están de civil, que están, digamos, cumpliendo tareas que en realidad tenían que ser tareas cumplidas por los empleados de la ESMA, y que hoy tenemos a la policía de dentro. Ese lugar, nosotros somos conscientes que no es una memoria muerta, porque por más que nuestros hermanos hayan pasado todo lo que pasaron y que nosotros todavía tenemos la posibilidad de seguir luchando, también pensando en ellos, ¿verdad? Entonces, hoy nos reunimos, llevamos este volante, que no lo voy a leer obviamente completo porque es muy largo, se los entregamos a los trabajadores, al público que estaba asistiendo para visitar el local, y quedaron muy contentos y que próximamente van a participar aquí en la ronda. Producto de esa presión, la secretaria del secretario se vio obligada a recibirnos, ¿verdad? No nos habíamos pedido ninguna audiencia. Nos llamó y dijo, ¿qué pasa? Ustedes deberían pedir para conversar. Le dijimos, ya lo hicimos innumerables veces, inclusive con usted y más arriba, pero no hay solución. Entonces nosotros vamos a seguir aquí y estamos denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta situación de falta de cumplimiento y de la violación creciente de los derechos humanos. Ya no hay una democracia como la que nos quieren pintar. Bueno, los de Jujuy y etcétera, todos los días hay manifestaciones de represión. Y nosotros tenemos la obligación de seguir en pie, luchando junto a todos aquellos, como las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, lo hacen permanentemente. Y fue muy bien recibida la propaganda y pidieron que hagamos un acto dentro de la ESMA. ¿Verdad? Porque ese lugar no es de la burocracia, no es del poder económico de los monopolios, es nuestro. Ahí está viva la memoria de nuestros hermanos, que lógicamente no lo vamos a regalar. Exactamente. Entonces, eso no... A este asesino, hoy la justicia, acá tengo el acta de la justicia argentina. Bueno, solamente eso de mi parte. Por lo que comparecer ante este tribunal dentro del plazo de 24 horas, certificado, acompañado por su garante. Esto es lo que nos está sucediendo. Continuamente están liberando genocidas, continuamente. Y el fallo de ayer, de lesa humanidad, los represores en sus casas, escuchando muy cómodamente, terribles crímenes, terribles. Y a los compañeros se los nombraba con un número se los nombra a los compañeros. Que estaban acompañados cuando hacían sus crímenes por una o dos o más personas. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están? Saben bien que no lo hicieron solo. ¿Dónde están los otros? Esta es la justicia que tenemos, esta justicia burguesa. Y en la medida que liberan a uno, se encarcelan a los otros. Son 45 años de hándicap que le han dado a estos asesinos. Muchas gracias, era solo eso. Gracias, Norita. Como el terrorismo de Estado, actúa de la misma forma el terrorismo sexual. Hace 5 años ya tiene más de 300 denuncias Altieri, un ex penitenciario, y la justicia de Salta y la justicia de Tucumán han excluido a Julia Leal, la madre protectora, que hizo denuncias por las múltiples violencias que ella sufrió y que sufren sus 3 hijos. Julia Leal está viviendo un femicidio en tentativa porque hace 5 años y medio que no ve a sus hijos, y justamente sabiendo que están con un tipo siniestro, un psicópata que aplicó con ellas las miles de violencias que pudo tener, como torturarla, marcarle la espalda el macho siempre gana, con tortura, drogarla, tenerla cautiva, violarla, secuestrarla, y ahora tenía un pedido de revinculación, que yo viajé a Salta con ella, y cuando con toda la ilusión pensaba ver a sus 3 hijos, esta persona fue a decir que tiene un impedimento de contacto de Tucumán. Yo como psicóloga y también trabajando con psiquiatra, con Enrique Stola, sabemos que es una madre protectora, una madre que siempre defendió los derechos de los hijos. Y como pasó también en el terrorismo de Estado, aquellos que buscan la libertad y defienden los derechos y respeta, son los que son atacados. Acá estamos con una justicia cómplice, y además nos enteramos que el hijo mayor de 15 años... que tiene 15 años y que hace 5 años y medio estaba viviendo con el padre, tuvo el coraje de romper el silencio y contar en la escuela las torturas que vive con el padre, las torturas que vive él y sus hermanos. Y con todo eso, ante la palabra de esa persona, Ella hace 5 años y medio que no ve a los chicos, no nos dicen en qué jugado está la denuncia del hijo, porque al hablar en la escuela, la directora hizo la denuncia y los vecinos también denunciaron. Entonces, necesitamos la solidaridad de todos y todas. Esto no es privado, es político. Gracias. En Mar del Plata no solamente viven 26 genocidas en prisión domiciliaria, uno solo tiene custodia, los demás no. 26 genocidas que seguimos repudiando y cuando los cazamos fuera de su domicilio, bueno, se vienen los escraches. Eso por una parte. Por otra parte, seguimos reclamando contra el fracking, contra el proceso que se viene de explotación minera en el mar, frente a las costas de Mar del Plata. Por otra parte, el sábado se cumplen 2 años del asesinato de Brandon Romero por la policía, pero fue, hay testigos, ¿no? Es una barbaridad. Lo fusilaron a Brandon y la policía sigue, los acusados siguen en sus cargos, ¿sí? Los trasladaron o sea, no hacen calle, hacen oficina, pero siguen en el mismo barrio. Y por otra parte, el sábado al mediodía nos sumamos desde Mar del Plata a la marcha contra el Fondo Monetario Internacional. Eso. Bueno, reforzar un poquito lo de los juicios. El lunes fue el veredicto de los juicios de Vuelos de la Muerte, que funcionaba en Campo de Mayo. Ahí hubo 4 condenas a perpetua. Y en la mega causa, en uno de los tramos más importantes por la cantidad de compañeros y compañeras, en ese tramo de la mega causa de Campo de Mayo, que el veredicto fue ayer, ahí hubo 10 perpetuas. Son un montón igual los que les dieron otras condenas y como dice la compañera, es verdad, uno los ve en sus casas, tomando mate, haciendo comentarios, mientras los familiares tenemos que estar mirando, que no podemos usar los celulares, no podemos nada, en realidad cuando uno va a las audiencias. Pero bueno, sabemos lo que es la justicia, pero también es importante estas condenas. Eso. Ahora voy a, como todos los jueves, voy a, antes de dar los recordatorios que manda Mirta, mandarles muchos abrazos y besos y cariños de Elia Espen y de Mirta Garavalle. Alejandro Enrique de Cío, detenido desaparecido el 4 de septiembre de 1976. Cada primavera va a traerlo arrastrando el paso, enfundado en gruesos anteojos y con cuello del saco levantado. Él tiene un compromiso con nosotros y no es de los que desaparecen. Septiembre lo verá cruzar el escenario del Salón de Actos de Bellas Artes. Nos mirará con una sonrisa y nos dirá: síganme ustedes, compañeros, yo ya no puedo detenerme. Y hará mutis por el foro, aferrado a la tesis de Mao. No perdonamos, no olvidamos. Alejandro Enrique de Sió, presente. Juan Carlos Arroyo, desaparecido el 28 de octubre de 1976. Por la alegría he llorado, por la alegría he vivido, por la alegría muero. Que la tristeza jamás sea unida a mi nombre. Chus Fuk. Con la alegría y la esperanza de que todo el pueblo condene a los genocidas y sus cómplices, y por la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final e indultos, hoy más que nunca te seguimos recordando, tus hijas, tu mamá, tu hermana, tus nietos, tus yernos, tus compañeras y tus compañeros. Wow. Juan Carlos Arroyo, presente. Nosotros somos compañeros que nos venimos organizando desde la base y vamos a presentar lista para el Sindicato de Empleados de Comercio. Una lista desde, no se ve desde el año 70, una lista desde la base de los trabajadores, y en ese entorno venimos sufriendo diferentes aprietes donde nos encontramos con empresas no solamente misógenas, sino nos encontramos con empresas que tienen como custodia a represores dentro, empresas privadas, y también nos encontramos con, no solamente con un sindicato ausente, sino con dirigentes sindicales elegidos por Viola. Entonces, en ese marco nos estamos agrupando hace años para formar una lista desde la base de los trabajadores, y la verdad que estamos muy felices de eso, pero no podemos desconocer la violencia que venimos sufriendo desde hace tres meses que presenten que lo vamos a hacer. Y el miércoles pasado, lamentablemente nos pasó de tener un intento de querer, ¿cómo lo decimos? Sí, bueno, nos quisieron disparar en la puerta de una fundación. Yo soy presidenta de una fundación contra la violencia de género, y llevamos adelante causas contra dirigentes sindicales que violan a trabajadoras dentro de los gremios. Entonces, en torno a eso, además soy cajera, en torno a eso nos vienen persiguiendo y nos vienen hostigando, y pareciera que es interminable, pero tenemos mucha, mucha alegría de poder llevar adelante una lista de la base, que es lo que no queremos que se opaque, pero sí queremos visibilizar lo que estamos viviendo. Entonces, les agradezco un montón, Melito, te agradecemos un montón. Bueno, y también se cumplen años de la masacre de Paleritas en Salta, y donde fusilaron a un grupo de compañeros que estaban presos, que fingieron un traslado, los llevaron a Palomitas donde fueron fusilados. Todavía no hay justicia sobre ese hecho. Así que bueno, vamos a seguir peleando para que haya verdad, justicia, para que se abran los archivos y nos digan dónde y cómo terminaron su vida nuestros detenidos desaparecidos. Así que vamos a volver el jueves que viene y vamos a despedirnos también lamentando que se murió una de las abuelas, Nancy Loto, que tenía 91 años, que luchó para buscar a su hija y encontró al sobrino. Y igual era una abuela, era mi abuela, no sería. Así que queremos decir que también saludar, sí, tenemos apuntados con el frío que hace. Yo tenía en estos guantecitos que muerta de frío. Les queremos entonces despedir hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque haga frío, aunque caiga nieve. Bueno, y acuérdense, síganos. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Sí!